Hoy nos vamos a meter en la sala de máquinas de algo que nos toca el bolsillo a casi todos los meses. Las famosas retenciones. Las retenciones del IRPF, exacto. Vamos a seguirle la pista a ese dinero que, bueno, desaparece de la nómina antes de que llegue a nuestra cuenta. Un viaje interesante, la verdad. Sí, y para entenderlo, tenemos una documentación de gestión de recursos humanos que lo explica todo paso a paso. La misión es simple: descifrar el sistema. Entender el porqué de cada papel y de cada cifra. Justo. Y para empezar, un dato que me ha dejado loca. El primer IRPF, el del 78, tenía 28 tramos y el más alto llegaba al 65,5%. Una barbaridad, nada que ver con lo de ahora. Nada que ver. Esto nos da una idea del camino que hemos recorrido. Vale, vamos a desglosar esto. Cuando empiezas en un trabajo nuevo, te dan un montón de papeles y uno de ellos es el famoso modelo 145. El 145, sí. Mucha gente lo rellena con prisa, casi sin mirar, y se olvida. Pero tengo la sensación de que es uno de los documentos más importantes que firmamos al empezar, ¿o me equivoco? No, no, para nada. No te equivocas en absoluto. Es la piedra angular de todo el proceso. La piedra angular. Sí, piénsalo así. El modelo 145 es como la entrevista inicial que tienes con tu empresa sobre tu vida fiscal. Ah, vale. Con él le estás diciendo, mira, esta es mi situación familiar, estos mis descendientes, estas mis circunstancias. Y con esa información, la empresa, que actúa como recaudadora para Hacienda, calcula el porcentaje que te tiene que retener. O sea que la empresa no se inventa el porcentaje, lo calcula basándose en lo que yo le cuento en ese papel. Exacto. Y aquí viene lo curioso. Este es un modelo oficial de la agencia tributaria, pero la empresa no lo presenta en ningún sitio. Como que no lo presenta, simplemente lo archiva. Esto revela un pilar del sistema. Se basa en la confianza. Hacienda delega en la empresa la custodia de esa información y, sobre todo, confía en la veracidad de lo que comunica el trabajador. Entiendo, es un pacto de confianza. Y mirando el modelo, es como si estuvieras construyendo tu perfil fiscal. Primero, los datos básicos: soltera, casada. Y una casilla interesante: si tu cónyuge gana menos de 1.500 euros al año. Eso es. Luego, el apartado de los hijos, si son menores de 25 o tienen discapacidad. También uno para los ascendientes, los abuelos que viven en casa, por ejemplo. Básicamente es una radiografía de tu unidad familiar. Una radiografía muy precisa, sí. Y se incluyen detalles que afectan directamente al cálculo, como si pasas una pensión compensatoria a tu excónyuge o por alimentos para los hijos, siempre que sea por decisión judicial. Claro. Y un punto que genera muchas dudas. La deducción por hipoteca. Ojo, esto solo es para los que compraron su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013. Ah, es un vestigio. Es un vestigio, exacto, de una deducción que ya no existe, para compras nuevas, y siempre que tus ingresos no superen los 33.707 euros con 20 euros. Un momento. Si la responsabilidad de que los datos sean correctos es mía y el papel se lo queda a la empresa, ¿qué pasa si mi vida cambia? Buena pregunta. Si tengo un hijo a mitad de año o me divorcio y se me olvida comunicarlo, ¿la multa es para mí, aunque sea la empresa la que hace el cálculo? Suena un poco estricto. Suena estricto y bueno, lo es. Y ojo, que aquí la responsabilidad es toda tuya como trabajadora. La ley es muy clara. Toda mía. Tienes la obligación de mantener esos datos actualizados. Si comunicas datos falsos o incompletos para que te retengan menos, o simplemente se te olvida actualizar un cambio, Hacienda te va a buscar a ti, no a la empresa. Directamente a mí. Primero tendrás que regularizarlo en la declaración de la renta pagando de golpe lo que no te retuvieron. Y además, te expones a una sanción, una multa calculada sobre esa cantidad que se dejó de retener por tu error u omisión. Vale, ya le hemos contado a la empresa nuestra vida con el modelo 145. La empresa ya sabe si tenemos hijos o pagamos una hipoteca antigua. Pero, ¿cómo demonios se traduce todo eso en el 15%, 18% o el porcentaje que sea que vemos en la nómina? Ahí está la amiga, claro. Tiene que haber un cálculo detrás de todo esto. Exacto. No es magia, es pura matemática fiscal. El cálculo se basa en dos grandes variables: tu previsión de ingresos brutos anuales y toda esa situación familiar que has comunicado. Vale. El porcentaje se aplica sobre la base imponible, pero, y esto es lo importante, esa base se puede reducir. La información del modelo 145 sirve para activar una especie de escudo fiscal. Me gusta eso de escudo fiscal, ¿Puedes ponerme un ejemplo práctico? Claro. Piénsalo así. Si tu sueldo bruto son 30.000 euros, esa no es la cifra que Hacienda mira directamente para aplicar los tramos. ¿De acuerdo? Si tienes un hijo, a esa base le restas 2.400 euros. De repente, a ojos de Hacienda, es como si ganaras 27.600 euros. Ah, vale. Si tienes un segundo hijo, le restas otros 2.700. Si convive contigo un ascendiente mayor de 65, restas 1.150 euros más. Cada circunstancia personal va reduciendo la cantidad sobre la que finalmente se calculará el impuesto. Entendido. Es como si tuvieras un hándicap a tu favor. Y una vez tienes esa base ya reducida, entran en juego los famosos tramos, que es algo que mucha gente no entiende bien. Cierto. Ven el tramo del 30% y piensan que se les aplica a todo su sueldo. Es un error muy común, sí. El sistema es progresivo. Imagina que tienes que llenar varios vasos de agua. Tu sueldo va llenando esos vasos uno por uno. ¿Vale? Los primeros 12.450 euros que ganas llenan el primer vaso, y de ese agua Hacienda se queda el 19%. Una vez lleno, empiezas a llenar el segundo vaso, de los 12.450 hasta los 20.200. ¿Y de ese segundo vaso se quedan más? Se quedan el 24%, y así sucesivamente. Si ganas 35.000 euros, no pagas un 30% de todo, solo pagas el 30% de la parte de tu sueldo que cae en ese tercer vaso. Esa analogía de los vasos es perfecta, creo que queda clarísimo. Pero en las fuentes se menciona una excepción, una retención mínima del 2% para contratos cortos. Así, este es el clásico caso del trabajo de verano. Un estudiante trabaja 3 meses, le retienen un 2% y se siente rico porque casi no paga impuestos. Claro. Pero si luego trabaja en Navidad, Hacienda suma todo lo que ha ganado en el año. Y al hacer la declaración, llega la sorpresa. El susto. El susto, sí. Como le han retenido muy poco, le toca pagar un dineral. Esa retención mínima del 2% es un caramelo envenenado si no lo tienes previsto. Por eso la ley permite que el propio trabajador pida voluntariamente que le suban ese porcentaje. Bien, la empresa ya ha hecho sus cálculos, nos ha aplicado el porcentaje correcto y ha retenido el dinero cada mes. Obviamente no se lo queda. ¿Cuál es el siguiente paso en el viaje de nuestro dinero? Pues el dinero emprende su viaje a las arcas públicas a través del modelo 111. Modelo 111. Este es el documento con el que la empresa, cada cierto tiempo, hace la transferencia a Hacienda. Agrupa todas las retenciones que ha practicado, no solo a sus trabajadores, sino también las de las facturas de profesionales autónomos, por ejemplo. Es la autoliquidación periódica. Eso es. ¿Y con qué frecuencia hacen esa transferencia? ¿Cada mes? Depende del tamaño de la empresa. Las grandes empresas y las administraciones públicas, las que mueven mucho dinero, lo hacen mensualmente. ¿Mensual? Tienen los primeros 20 días del mes siguiente para ingresar las retenciones del mes anterior. Pero la gran mayoría, pymes y autónomos con empleados, lo hacen de forma trimestral. Ah, vale. Agrupan las retenciones de 3 meses y las ingresan en los 20 días siguientes al cierre del trimestre. Entiendo. El modelo 111 son las fotos periódicas del dinero que va Hacienda. Supongo que al final del año, Hacienda querrá ver la película completa, no solo los fotogramas sueltos. Has dado en el clavo. La película completa se llama modelo 190. Es la declaración informativa anual. El 190. Básicamente, la empresa le entrega a Hacienda un resumen detallado de todos los modelos 111 que ha presentado durante el año. Es el momento de la verdad. Entonces, el modelo 190 es como el chivato anual de la empresa a Hacienda. Le dice, oye, a esta persona con este NIF le he pagado tanto y le he retenido esto. Exactamente. Es cuando todos nuestros datos quedan grabados en piedra, por así decirlo. Claro. Y para que Hacienda pueda procesar esa avalancha de datos de millones de personas, se usan unas claves. Por ejemplo, la clave A identifica los rendimientos del trabajo, es decir, las nóminas. Vale. La clave G se usa para los pagos a profesionales, como un abogado o un arquitecto. Estos códigos permiten a los ordenadores de Hacienda cruzar la información de forma masiva y automática. Y este modelo se presenta entre el 1 y el 31 de enero del año siguiente. El círculo casi se ha cerrado. El dinero ya está en Hacienda y Hacienda ya sabe exactamente cuánto le ha retenido mi empresa a mi nombre. Pero falta la pieza final para mí. ¿Para el trabajador? Para la trabajadora que ha visto cómo le quitaban un pellizco cada mes. La pieza final que cierra el bucle es el certificado de retenciones. La empresa está obligada por ley a dártelo. Es un documento muy simple pero vital. Y ahí pone el total. Pero dice el total de lo que has cobrado en el año y el total de IRPF que te han retenido. Y su principal utilidad es para hacer la declaración de la renta, ¿no? Para comprobar que todo cuadra. Su utilidad es fundamental. Y aquí está el detalle que a mí me parece más fascinante. A ver. Ese certificado es, literalmente, un espejo de una parte del modelo 190 que tu empresa ha enviado a Hacienda. Es tu copia personal de lo que la empresa le ha chivado a la agencia tributaria sobre ti. Ah, claro. Por eso es tan importante para comprobar el borrador de la renta. No es que Hacienda adivine mis datos. No, no. Es que ya se los ha contado mi empresa a través del modelo 190. Y el certificado es mi forma de verificar que esa historia que han contado es la correcta. Precisamente. Cuando abres tu borrador y ves tus ingresos y retenciones y apuestos, es porque Hacienda ha volcado ahí la información del modelo 190. Es una comprobación. Tu certificado te permite confirmar que el número es el mismo. Si no coincide, hay un problema que resolver. Y un apunte práctico que aparece en las fuentes. Si la empresa, por lo que sea, no te da el certificado, estás perdida. Para nada. Como Hacienda ya tiene la información gracias al modelo 190, puedes acceder a tus datos fiscales directamente en la web de la agencia tributaria. Ah, bueno. No tendrás el documento físico de la empresa, pero la información, que es lo que importa, está a tu alcance. Perfecto. Entonces, hemos seguido el rastro completo. Empezamos con el trabajador contándole su vida a la empresa en el modelo 145. Eso es. La empresa calcula un porcentaje y cada mes hace una retención, que ingresa periódicamente en Hacienda con el modelo 111. Al final del año, la empresa resume todo con el modelo 190. Y finalmente, le da al trabajador el certificado de retenciones como justificante. Un resumen impecable del mecanismo. Un sistema que, como vemos, se basa en la colaboración de la empresa y la responsabilidad del trabajador. Y que culmina en la declaración. Claro, y que culmina cada año con ese ajuste final en la declaración de la renta, donde se ve si las retenciones se quedaron cortas o se pasaron de largas. Y esto nos deja con una reflexión interesante. Hemos desmenuzado este sistema de aproximaciones y ajustes, sabiendo que al final todo se regulariza en la declaración anual. Queda una pregunta en el aire para pensar. ¿Qué sería más eficiente? ¿Un sistema de GPS fiscal que intente calcular el impuesto al céntimo cada mes, aunque sea mucho más complejo? ¿O valoramos más la relativa sencillez de este modelo de ya haremos cuentas en junio, aunque a veces nos dé un susto o una alegría inesperada?